De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es un olifante? Yo soy un olifante, el más grande de todos, viejo, alto y enorme. Si alguna vez me ves, no podrás olvidarme. Y si nunca me encuentras, no pensarás que existo. Soy el viejo olifante, el que nunca se acuesta. Cuando se escucha la palabra olifante, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué es un olifante? ¿Qué es un olifante? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Un olifante. Yo pienso que olifante. Yo pienso que el estudio de los elefantes holísticos. Olifante es una... No, es un pez. Es un acuífero. Un pez. Animal acuático. Sí, estás inventando. Olifante. No sé. Parece que fuese un elefante, pero no sé. Tal vez es algo grande, pero no tengo ni idea. Lo contrario, un elefante. Policía elefante. No, pero no sé qué es olifante, pero es relativo como al elefante. Supongo que es un animal deriva del elefante y de las olas del mar. Es como el hermano del oligoceno. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los olifantes son instrumentos de viento que eran tallados en colmillos de elefantes. Algunos olifantes se decoraban ricamente, siendo verdaderas obras de arte. Los utilizaban los caballeros de la Edad Media, haciéndolos sonar como aviso. Erróneamente se les llama cuernos. El autor del Señor de los Anillos tomó prestada la palabra para denominar al gran animal parecido al elefante, pero mucho más grande, con 4 grandes colmillos y eran utilizados para la guerra. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.